seguimiento a algunos temas que ya abordamos acá en la columna. Yo arrancaría por algo que viene pasando en Ruanda, que lo hablamos la semana pasada. A ver. Que tenía que ver con la desaparición de Diane Rwigara, uh-huh. opositora al presidente Paul Kagame, que quiso ser candidata a presidenta y no se lo permitieron por una supuesta falta de avales o de avales que se cayeron. Bueno, Diane Rwigara estaba desaparecida la semana pasada cuando hablamos. Había desaparecido el día miércoles luego de que allanaran la casa de sus padres en el marco de una investigación por evasión de impuestos. Es una familia empresaria, ella es hija de un histórico empresario ruandés. Y bueno, estaba desaparecida el viernes pasado. El lunes por la noche, la policía de Ruanda confirmó que la tenía detenida, luego de haberlo negado días atrás, que estaba detenida junto a su hermana Anne y su madre Adeline. Habían detenido a las tres y en el marco del artículo 48 de la ley procesal penal de Ruanda, que no tuve tiempo, desconozco la verdad cómo es el código penal ruandés, pero bueno, eso informó la policía y el portavoz de la policía ruandesa, Teos Badesh, dijo que las mujeres habían sido interrogadas durante la detención, anda a saber las interpretaciones que puede tener esos interrogatorios, y después de responder las preguntas, fueron escoltadas a casa por la policía, cito palabras textuales. Esto era la información que tuvimos el martes por la mañana, habían sido liberadas, y lo que anunciaba el gobierno es que podían volver a ser citadas a declarar en el marco de la investigación. Sin embargo, y esto me pasó hace un rato mientras preparaba la columna, no encontraba declaraciones de Rwigara una vez liberada, que había dicho al respecto. Y se me ocurrió ir a revisar su Twitter. Y en su Twitter oficial, que no lo está manejando ella en este momento, había un tuit fijado de hace un par de horas que denunciaba no solo que nunca habían sido liberadas, que era la información oficial, y la información que además tienen todos los medios. Hoy uno googlea a Diane Rwigara, lo pone en Google y aparece que la liberaron el martes pasado. En todos los medios, la BBC, todos los medios del mundo internacionales que aparecen en Google dicen que está libre. Bueno, el Twitter oficial habla de que no solo nunca fue liberada, sino que había sido llevada a su casa y había sido puesta en detención domiciliaria. Y este viernes, y es lo que se denunciaba hace unas horas, fue trasladada nuevamente por la policía a un lugar desconocido. Con lo cual, de alguna manera, fue desaparecida nuevamente, porque no hay información oficial de dónde se encuentra en este momento esta opositora del gobierno de Ruanda, ex candidata presidencial y además, bueno, una importante empresaria en el país. Sí, estoy justamente en el Twitter de ella. La verdad que es increíble, ¿no? No se sabe absolutamente nada y la gente inclusive está contestando, está pidiendo por ella. Veo una serie de denuncias con respecto al gobierno de Kagame. Es fuerte, ¿no? Recordemos que el gobierno acaba de ganar las elecciones por el 94%, 98% de los votos. Es decir, todos los indicios nos hacen pensar que efectivamente hay una situación por lo menos irregular. Sí, de hecho, bueno, en el marco de todo esto que está pasando con Rwigara detenida, Paul Kagame, el presidente, dio un discurso público estos días, donde, sin mencionarla, pero queda claro a quién se refería, dijo que nadie tiene derecho en Ruanda a evadir impuestos. Incluso, esto cito textual, incluso si alguien tenía intenciones de postularse a la presidencia y fracasó, eso no da inmunidad. O sea, más clarito a quién se refería, claro, sí. No hay dudas. Pero bueno, llama la atención, no llama la atención, digamos, esto ratifica que el presidente está al tanto de lo que está pasando y evidentemente hay un aval político a toda esta investigación judicial. Que hoy ha desaparecido, por lo menos en este momento, no tenemos más información, ha desaparecido por segunda vez a Diane Rwigara. Otro lugar que tuvo elecciones hace poco y que también se convirtieron en polémica, mucho más quizás que el caso ruandés, es Kenia. Sí, efectivamente, esto lo supimos el viernes pasado también, la Corte Suprema anuló las elecciones del 8 de agosto, las que había ganado el actual presidente Uhuru Kenyatta, en base a una denuncia de la oposición, del principal candidato opositor, que es Raila Odinga, y bueno, ante la anulación de los comicios, se informó que había que convocarlos en el plazo de 60 días nuevamente. La noticia de esta semana es que la Comisión Nacional Electoral de Kenia, que fue la Corte Suprema acusó a la Comisión Nacional Electoral de haber permitido que haya fraude, un fraude informático en el marco del voto electrónico que hay en Kenia, que se utilizó por primera vez. Bueno, la Comisión Nacional Electoral esta semana informó que las nuevas elecciones van a ser el 17 de octubre, se viene un 17 de octubre keniata, y bueno, y ya lanzó nuevamente la campaña electoral. Lo que sí estipuló es que no se abre nuevamente un proceso electoral como de cero, sino que solo se pueden presentar los dos principales candidatos, el presidente Kenyatta y su opositor Odinga. Mm. Recordemos, la elección formalmente había salido 54-44, la elección del 8 de agosto. Ahora son esos dos candidatos los únicos que se pueden postular. Y ahí hubo un par de cruces en estos días que, por un lado, Odinga, que esto ya lo había anticipado en su momento, pidió que se renueve por completo la Comisión Nacional Electoral, que se eche, que se expulse a todos sus miembros y se elijan otros, porque nada, básicamente es el organismo que está en el ojo de la tormenta por el presunto fraude de las elecciones pasadas. Dijo, uno no puede cometer dos veces el mismo error y obtener resultados diferentes. Esa fue su declaración. El presidente le salió a responder diciendo que no hay requisito legal que ampare este pedido de renovar la Comisión Electoral, por lo menos por el momento, no es que hay una denuncia puntual contra sus miembros. Con lo cual, bueno, ahí está en discusión ese tema. De todas formas, el presidente de la Comisión Electoral, Wafula Chebukati, sí anunció cuál va a ser el equipo encargado, digo, como es un grupo de seis funcionarios que van a ser los encargados de llevar adelante los comicios, y son todos nuevos, no son los mismos que llevaron a cabo el proceso anterior. Los miembros principales de la Comisión Electoral siguen siendo lo mismo, el presidente sigue siendo el mismo, pero se conformó un nuevo equipo encargado en concreto de estas elecciones, que bueno, en algún punto es un aval o una forma de distender la tensión en relación a los reclamos de la oposición. ¿Qué novedades tenés con otro de los temas que estuvimos siguiendo, que es el de Togo? Togo. Bueno, en Togo habíamos hablado ya hace un par de semanas, se había iniciado una serie de protestas. Un aluvión muy grande. ¿Sí? Ah, no, esa era la protesta. Sí, ahora me acuerdo, sí. En Togo se había iniciado una serie de protestas exigiendo una reforma constitucional que limite el mandato presidencial, que hoy es ilimitado. Esto fue hace ya tres semanas, en realidad hace tres semanas se iniciaron las protestas, convocadas por todos los partidos de la oposición, los más importantes, pero son como 11 o 12 partidos en total que están convocando. Y bueno, esta semana hubo una serie de protestas, miércoles, jueves y hoy viernes también, todas reprimidas por la policía. Que bueno, han agudizado un poco la tensión en el país, porque las protestas ahora ya no son solo pidiendo una reforma constitucional, sino la renuncia del presidente Faure Gnassingbé, que asumió el cargo en 2005 luego de un golpe de Estado tras la muerte de su padre. Vamos a hacer un pequeño repaso histórico. Togo se independiza en 1960. En 1967 hay un golpe de Estado que da Gnassingbé Eyadema, que era el padre del actual presidente, y gobierna desde 1967 hasta que se muere en 2005. En 2005, su hijo asume el poder mediante un golpe de Estado, mueren 500 personas en el marco de la represión, y desde entonces gobierna, pero ya con una formalidad democrática, que es que ganó en las elecciones en 2010 y en 2015, con lo cual tiene mandato hasta 2020, y si quisiera se podría volver a presentar. En el marco de las protestas, vale aclarar, el gobierno presentó un anteproyecto de ley para modificar efectivamente la Constitución y limitar el mandato de vuelta, como era antes, a dos mandatos presidenciales. Esto es según la Constitución de Togo de 1992, que fue la primera constitución del país que estableció un sistema multipartidista. Antes era una dictadura lisa y llana. Desde 1992 hay un sistema multipartidista que había establecido que era el límite de dos mandatos, pero esa Constitución fue reformada en el 2002 para poder permitir al anterior presidente volver a presentarse elecciones. Bueno, esa es la constitución vigente. El gobierno presentó esta reforma, este proyecto de reforma, como para distender, pero al mismo tiempo, esto fue el día miércoles, el jueves, que continuaban las protestas, cortó los servicios de internet y telefonía celular en todo el país para impedir la organización de las manifestaciones. Y esto no es que es una suposición, sino que el propio ministro de Información, Gilbert Baguara, dijo que el gobierno se reservaba el derecho de imponer restricciones al acceso a internet, con lo cual los mensajes son un poco contradictorios, porque bueno, mientras por la vía política, legal, si se quiere, hay una propuesta de reformar la Constitución, tanto en la calle con la represión, que no, es algo que no ha cesado en todos estos días, digamos, el gobierno ha salido a reprimir sin pudor, y con este tipo de medidas, como cortar las comunicaciones en todo el país, ¿eh? O sea, no hay... Ahora ya se restituyó, pero ayer jueves en todo el país estuvieron cortadas las comunicaciones. Sí, hace acordar un poco a las medidas que tomaron, por ejemplo, Turquía y Egipto en su momento, cuando fueron las diferentes movilizaciones para pedir justamente una apertura democrática en ambos países, y la primer reacción tanto de Erdogan como, bueno, en su momento, tanto al-Sisi como Mubarak habían decidido cortar justamente las comunicaciones e internet. También fue en Argelia durante la famosa primavera. Sí, durante la primavera árabe, en Túnez, también se llevó adelante este tipo de actos, ¿no? Sí, sí, así, sí, a mí no me, cuando lo leí, efectivamente recordaba esos antecedentes. Habrá que ver en qué deviene esta situación, porque en principio, más allá del proyecto de ley, por estas otras respuestas que ha dado el gobierno, las manifestaciones siguen en la calle, los partidos opositores ahora se han envalentonado incluso, y como contaba al principio, hasta están pidiendo directamente la renuncia del presidente. Hay que tener en cuenta un dato, que esta reforma que se plantea de parte del gobierno, de poner un límite de 2 mandatos presidenciales, hay que ver a partir de qué momento empieza a regir, porque claro, suponiendo que la aprueban, puede ser que estipulen que entonces a partir de ahora el actual presidente puede presentarse a 2 mandatos, ¿se entiende? Claro. Eso todavía no está aclarado, claro. Y también es parte de las sospechas y las suspicacias que genera el proyecto, pero que sin duda es una, que haya tenido que dar esta respuesta, marca que hay una movilización popular que por lo menos es un llamado de atención para el actual gobierno. Claro, lo mismo pasa en Turquía con la reforma constitucional aprobada por Erdogan, que limita el periodo presidencial de 5 años a 2, pero a partir de que cuando entra en funcionamiento, es decir, entra en el 2019 a regir esta nueva constitución. Entonces se limita a los 2 mandatos a partir del 2019, lo que permitiría a Erdogan estar en el poder hasta el 2029. Claro. Es el mismo sistema que utilizó, inclusive, o quiso utilizar, que utilizó Evo Morales, ¿no? Para llegar a un nuevo mandato. Sí, sí, así es. Sí, es una práctica, o sea, no le carguemos necesariamente las tintas a la ideología de los gobiernos, ¿no? No, claro, claro. Pero bueno, en este contexto particular, que es el de Togo, no es una solución al conflicto, digamos, que está atravesando ahora el país.